por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Corren, corren y corren, como hormigas incorrectas, se juntan y la levantan, invaden y desbordan, abrigan el consuelo, les galopa el duelo eterno. Sucumbe el miedo, se clava la sombra. ¿Por qué tan pequeña y tan acechada? Pregunta ella, que le faltan hasta los dientes. La cualquiera huele a pueblo. Corren, corren y corren como hormigas incorrectas, se juntan y la levantan, se acerca a ella con sus trenzas negras, ni sumisa ni calladita, hormiga incorrecta. Se arropa, envuelve sus trenzas, su pollera es su defensa, un cóndor se posa en su hombro, le avisa que se aproximan, ellos, carroñeros hambrientos. ¿Por qué tan pequeña y tan acechada? Se pregunta, ella, clava con su sable el horizonte. La India huele a independencias y praderas. Corren, corren y corren como hormigas incorrectas, se juntan y se levantan. Las calles galopan, las fábricas se echan a andar, los ferrocarriles enfilan trenes. Las zapatillas envuelven pies descalzos, unas bicicletas buscan quien los lleve. Crecen escuelas que acobijan sonrisas, las máquinas de coser motorizan y el beso encuentra valientes. Pequeña y erguida agita sus manos y canta, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que me proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, de tropiezos y esperanzas. Ocupan hormigas, obreras y empleadas, jubiladas y enfermeras. La cualquiera transforma el amor en derechos. Corren, corren y corren como hormigas incorrectas. Se levantan y se levantan. Los ríos forman el cauce, virreinan ellos en estas tierras ancestras, esas manos sangrientas. La teniente generala con su sable les canta. La propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por mantener la esclavitud, mas no a los que defienden su dulce libertad. Ocupan hormigas, circulan en calles. Ellas, con sus polleras y aguayus, ama Súa, ama Liulia, ama Kelia, tienen partidas de nacimientos. Ocupan hormigas. También son obreras y empleadas. La India transforma el amor en independencia. Corren, corren y corren, como hormigas incorrectas, se juntan y se levantan. Por los rincones del conurbano, territorios del interior, ya no son desposeídos. Al calor de su lengua afirma, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Flamea la grandeza. La cualquiera transforma la sombría perdición. La cualquiera es pueblo y convicción. Corren, corren y corren, como hormigas incorrectas, se juntan y se levantan. Sacuden las tierras, monarcas y racistas. Rebeliones cosen las mantas. Sus dedos punzantes claman, le mentiría si no le dijera que me siento triste cuando pregunto y no los veo, por Camargo, Polanco, Gualiparrimachi, Serna, Cumbay, Cueto, Zárate y todas las mujeres que a caballo hacíamos respetar nuestra conciencia de libertad. No me anima ninguna revancha ni resentimiento, solo la tristeza de no ver a mi gente para compartir este momento, la alegría de conocer a Sucre y Bolívar y tener el honor de leer lo que me escribe. La India transforma, advierte ninguneo. La India se inscribe en el amor y transpira la patria grande. Corren, corren y corren, como hormigas incorrectas, se juntan y se levantan. Chuquisaca y Coliqueo aparecen en un mismo horizonte. Las indias campesinas y cabecitas sienten la independencia y libertad. En la sangre y el pueblo, en la patria grande, se escribe justicia social. De Eva a Juana, de Juana a Eva. Emocional. si uno se centra en un punto concreto y consigue. Buenas noches, Lesbolandia. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola. Ay, ¿cuántas hoy adentro de la pecera? Sí, un montón. Hace frío, hay que estar acobijada entre gente linda. Llegó el invierno, parece, un poco antes. Ya están transpirando los vidrios acá, no se nota el invierno. Todo empañado, todo empañado. Ay. ¿Dónde estamos? Estamos en Radionauta, en el Olga Vázquez 60 10 y 11. ¿Y cómo nos pueden contactar, Maca? Nos pueden contactar en Instagram como Polésbica en el Bar y en Facebook como Polésbica en el Bar también. Somos así organizadas, todo el mismo nombre. Polésbica en el Bar en todas las redes. En todas las redes sociales y antisociales también. Sí, somos antisociales pero adictas a las redes. ¿Qué vamos a hacer? Adictas. Y es la droga del momento, Instagram, story, todo, todo. Yo tengo una lista de drogas del momento. Para mí es Instagram ahora, o por lo menos particularmente es mi droga más adictiva. Yo te veo consumiendo otras drogas en Instagram también, pero bueno, está bien. O sea. Pero primero paso por Instagram. Barro, todo pasa por ahí, bueno, qué sé yo. Igual le parece que está medio muriendo Facebook. Instagram, no sé, ya no tengo tanta libido puesta en Instagram ya. Yo vivo de Instagram. Yo también. Sí, yo también. Si no, ¿dónde? Si Facebook... Facebook ya murió hace un montón. Sí, ahora va a morir Instagram. ¿De dónde voy? No sé, como que ya... No siento que Instagram siga siendo lo que era. Ya no es lo que era. Nos ponemos analógicas y vengan a la radio. Claro, vengan a la radio. Es un lugar de encuentros. Llegan lesbianas, mostris, de todo. Está lleno, se está llenando. ¿Dónde más nos podemos encontrar esta semana, chiques? Ay, tenemos una agendaza. Por ejemplo. Como todas las semanas. Siempre. Bueno, hoy de acá voy a hacer un intimé, una invitación, porque yo sé que la hormiga, que es una traba amiga que cumple años hoy, estaría encantada de que la invitemos, invitemos a todos a su cumpleaños. Festejamos el cumpleaños de la hormiga, que es una mostrísima. De acá estamos todas montadas para hacer eso. Y nos quedamos montadas para mañana, porque mañana hay un montón de eventos en lugares amigos. Sí, como es en Cósmico, que va a haber la muestra La Patria es el Orto. ¿La Patria es el Orto? Nos hacemos autobombo, obvio, sí. Porque tenemos un programa de radio para hacernos autobombo. Porque estamos acá con la performer estrella de mañana. No sé si tanto como performer estrella, pero estoy harta y me voy a cagar en todo. Y les invito a que se caguen conmigo en la patria, en la familia, en el amor al papá, en el amor romántico, en el amor, en las instituciones. En la teoría me había En dicho. La teoría, me había olvidado tanto que me ayudó. Sí, en el Estado. Tengo tanta caca, que quiero reivindicar el culo como un agujero de placer y de sufrimiento. Y de catarsis. Y sí. De cacarsis. De cacarsis. Es una experiencia, una perfo que a la que le voy a poner todo el cuerpo. Y espero que vengan. No, todos. Nadie puede faltar. Mañana nadie. En Cósmico. Están obligadas, por favor. Aparte dirección. Es horrible hacer una perfo con los nervios que tengo y que no vaya nadie. O sea, no, ni hablar. Ya comprometo a todas las personas que están del otro lado de la pecera a que vengan. Esto es en 71, esquina 10, una casa amiga, Cósmico, Galería. ¿A qué hora? A las 20 horas. Es puntual, Soy puntual yo. Y sí, como siempre, vamos a estar ahí puntuales y todis. Voy a conviar tequila, porro. Y bueno, laxantes, aromas, sabores, mucha ciruela, mucha compota de ciruela va a haber. Es una perfo escatológica porque todo es una mierda acá, o sea, es así, me cago en todo, todas sí, nos cagamos en todo acá. Paralelamente a este evento, hay un evento en Laberinto, Casa Club. Tengo ¿qué hay en Laberinto? ¿Me contás? ¿Sabés? ¿No sabés? Y no estamos todas al tanto de todas las agendas. Yo estoy al tanto de todas las agendas porque soy adicta a Instagram. Igual pueden. No me quiero justificar, pero tuve una semana muy complicada y... Perdón, Laberinto, mi hogar. Mirá, no eras la encargada de la agenda, así que tranquila, no te justifiques. En Laberinto hay un montón de mostris que... Acá me informan por cucaracha que está el ciclo Tox Putux. Sí. Y conduce la Yoshi. Ahí va. Tenemos el ciclo con un montón de personajes que van a leer poesía... Y hay unas DJs bárbaras, la Candy DJ. La Candy DJ, es verdad. Sí, y además Candy hay DJ. Cena show. Cena, todo. En Laberinto lo dejan todo, lo están dejando todo. tremendamente todo, siempre. Así que ahí también hay que ir y venir porque es cerquita. Van y vienen. Está exacto. La Yoshi Conducción, que le mandamos un beso que no pudo venir. Después, el domingo a las 4 de la tarde, en 1:63, está la marcha por Johanna Ramallo, por el esclarecimiento de su crimen. Ahora ya se sabe. Bueno, nada. Toda la gente que encubre este hecho, la yuta, la justicia, el poder judicial, el sistema penal, vamos a marchar de 1:63 a la Casa de Gobierno. ¿A qué hora? A las 16. Parte de 1:63 la marcha. ¿Qué más? Creo que estamos teléfonos. Ahí. Nunca dijimos los teléfonos. No. Contanos. Bueno, WhatsApp. 221-670-5190, como todos los viernes igual. Y si nos quieren llamar a la línea y hablarnos y quizás salir al aire, es 451-6917. Perfecto, me encanta eso de salir al aire. Quiero saber qué estuviste haciendo el sábado, si asististe a la reunión. Estoy preocupada, ocupada con el encuentro pluri nacional. Pluri. Pasó algo tremendo, pero tremendo a un level. Yo estoy azorada. Las comisiones se vienen reuniendo hace un montón, trabajando y también dejando en claro que, bueno, el encuentro siempre se manejó por consenso, no por votación y mucho menos por imposición. Y bueno, las comisiones no están todavía llegando a un consenso sobre cómo se llama el encuentro, si plurinacional o no, y tampoco cómo convocar, cómo hacer circular mails de contacto para la gente que viene de afuera, etcétera. Pero las compañeras del PCR que vienen aparateando el encuentro para que sea nacional y de mujeres, o que proponen en un eufemismo que se vote en el encuentro, pero eso se viene diciendo desde Chaco y nunca sucede, lanzaron un Instagram y un Facebook supuestamente oficial del encuentro nacional de mujeres, con mails de cada comisión, cuando en las propias comisiones se habían reunido hacía 24 horas y no habían acordado nada. Sale ese Instagram, ya lo bajaron igual, con supuestos mails oficiales en un aparateo claro, y la gente del interior comenta: che, bueno, este es el... acá nos tenemos que dirigir para pedir cosas. Y las chabonas súper cínicas: sí, sí, es acá, este lo es organizaron el mail oficial. Las chicas, listo, lo organizaron. Claro, ¿para qué nos juntamos? Total, si lo van a organizar ustedes, como que ya fue. Una burocracia intensa, tremenda. Intensa, mal. Que no es sorpresa tampoco de quién viene, ¿no? No, obvio que no es sorpresa, pero... demostrando el racismo y la lesbo, trans, bifobia que tienen, clarísima. Bueno, lo bajaron y no sabemos qué va a pasar, pero bueno, sepan que están aparateando eso y bueno, obviamente la gente que no está acá en las discusiones no se entera y piensan que eso es el mail oficial. Pero lo más loco es que como ellas no están pronunciándose a favor de la legalización del aborto y quieren también que el pañuelito celeste esté representado, el color con el que armaron el Instagram y tal es como un celeste verdoso, un verdiceleste. Digo, ay, chicas, fuerte, no tienen límites. No. O sea... No tienen límites totalmente. Es muy zarpado. Bueno, eso estuvo pasando. ¿Qué más? Está yendo sola. Tendríamos que armar un evento para acompañarnos nosotras, algún intimé, porque pobrecita, no sé. La próxima asamblea es el 1 de junio a las 15 en el rectorado. Bueno, polémica se organiza. Nos vamos yendo de esta intro. ¿Y quién fue? ¿Quién es nuestra DJ de esta noche? Tenemos una de Red DJ, es verdad, no la presentamos cualquiera, un lesbiano. Hoy el DJ set es de una colega muy genia mía, que es Lu Álvarez, DJ Lu Álvarez. Perfecto. Y vamos con un temita. Para el poema que leímos en la editorial es de Chana Mamani, que pertenece al colectivo de Identidad Marrona, y vamos a tener a Sandra de esa colectiva hoy hablando con nosotros, así que quédense esperando esa entrevista. Jugate al lesbianismo, acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. X-Men. Con Cíclope. Guepardo.

don't wanna wine and a bubblan. Patty chad us a jump this a troublan. Me and a man does a couple and a cuddle boom. Patty body and me we bust it like a bubblan. Estamos al aire otra vez, por Esbico. Oli. Acompañadas. ¿Cómo va el programa? Yo creo que va bien. No sé qué dicen los oyentes. Como todos los viernes. Nos pueden escribir en nuestras redes. Por Esbico en el bar, Instagram y Facebook, para ver cómo la están pasando. Y se pueden acercar también. Y se pueden poner la orejita ahora también en la radio si es que están escuchando, porque se viene una columna divina. Sí. Proyecto Touna Sol. Decidí decirlo enroscado, porque estoy andando enroscada. Bueno. Tenemos un poema para escuchar, pensado previo a esto. No me quiero adelantar porque soy lesbiana ansiosa, ya sabes. Pero como la poesía nos salva, yo tengo paciencia para escuchar cosas. Tenemos un poemita, pero no adelanto de quién. Sí, puedes adelantar. ¿Querés decirlo vos? La conocemos igual. Bueno, ¿quién? Susy Shock. Ay, bueno, no sé. La grandiosa Susy Shock. La tía. Traba loca, bárbara. Bueno, una vez me acuerdo, Susy Shock, estábamos después de una marcha que hicimos en contra de Macri, no me acuerdo cuál de todas. Llevó a, me acuerdo que estábamos en Mu, hizo toda una. Bueno, ahora ya empecé a contar la anécdota, terminamos. Sí. Llevó, en un momento estábamos todas bailando un ratito, en Mu después de la marcha, y ella iba llevando a maricas para el lado del baño. Y en un momento nos dio curiosidad, dijimos, che, a ver, vamos a ver qué hace Susy con todas las maricas en el baño. Bueno, dale, vamos. Fuimos al baño de Mu y en el baño de Mu estaba organizado un chape, pero alta organizada. No, no, fue fuerte. Por algo escribí. Sí, todos chapando ATR. Y yo dije como, ah, no, mejor me voy. Y ella dijo, no se va nada. Vení para acá, ustedes vengan para acá. Estábamos con Larisa, entramos ahí. Y el chape travesti más intenso, la lengua más profunda. Susy Shock me chapó a mí. Ya no chapé a Susy Shock, o sea, obvio, Susy Shock chapa todas. Nos chapó todas y fue como. Y me acuerdo que nos dijo, amiga, ¿la revolución es sexual o no es? Es como, ¿qué? Listo, chao, me fui a hacer la revolución. Y acá estoy, prendida, cagada, toda cagada. Pero bueno, ahora podemos escuchar a Susy. Buenísimo. Pobre mortal. Equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer. Ni XXC ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Codonga na waina na boblan, batijado sa jombli sa choblan, mi yana mando sa kopla na kodl boom, pandi body da mi wibosit like a boblan. You know what me pum pum, pandi body mi ya waina na boom boom boom boom boom boom, pago boom boom, ak mi batido sa jompa na boom boom boom boom boom. Wine pandi body and a sit down pandi beat, pum pum so tight so mama na fechit. Proyecto Tornasol nace de, es una convocatoria a artistas plásticas y literarias disidentes, nombres cis, a participar con pedacitos de sí mismas, a nutrir la obra de Leotre, a exponernos colectivamente en un medio virtual donde podamos encontrarnos y apreciar arte desde los que no necesariamente salimos de una academia. En este espacio se leerá poesía a mujeres, no binarias, trans, trabas, tortas, negres, inmigrantes, pobres, y cualquier persona que se sienta mariposa en un mundo de gusanos capitalistas. Si quieres formar parte, envíanos tus poemas a proyectotornasol@gmail.com o síganos en Facebook e Instagram. En las redes de Polésbica nos van a poder conseguir también. A mí en la calle me apodaron Piaf. Algunas madrugadas escribo poesía, de vez en cuando. Y como un dato de color para que nos empecemos a conocer, en invierno me sudan las manos. En este espacio, los próximos minutos, vamos a hacer poesía de la calle. Charlar con poetas disidentes y sacar todas esas letras que por mucho tiempo nos mandaron al closet. Hoy vamos a tener a una poeta, bibliotecaria, come libros, militante brillante y amorosa, directo del Conurbano Sur, de Temperley. Su nombre es Jessica Castaño. Vamos a llamarla por teléfono, obviamente. Sí, vamos a llamar por teléfono. Tenemos una comunicación, pero tenemos las redes de Lesbos, ya están tendidas. Ya hay un 0800 lesbiana disponible que está llamando, obviamente. Obvio. Me encanta que sea bibliotecaria, come libros. Es una bibliotecaria, come libros. Come todo. Es brillante. Me encanta la poesía. Qué bien. Nos va a venir a leer unos poemitas también. Es un espacio que necesitaba, Polésbica. Te extrañábamos, sí. Qué bien que viniste. Aparte bien, tengo re voz de poeta, ¿viste? Más, sí, bárbara. Perfecto. ¿Estamos en comunicación? ¿Estamos? Bárbara, hola. Buenas. ¿Cómo hola, estás? Pipi. Bien, hola, todo Pipi, bien. ¿Cómo estás? Bien, acá estoy, en la cocina con la hornalla prendida porque en el conurbano hace frío. En el conurbano siempre hace más frío que en el resto de los lugares, sí, ¿no? Sí, totalmente. Somos pobres. Nos condenan así. Bueno, ¿nos quieres contar un poquito acerca de hace cuánto tiempo escribes? ¿Y por qué, si escribes hace mucho poesía, por qué piensas que es poesía? Escribo, me hizo pensar esta pregunta, a ver, escribo formalmente poesía, formalmente, qué cosa rara, desde los 11 años. ¿En el años. Conurbano se escribe formalmente poesía? No, no es muy formal. En realidad, el primer poema que tengo en mente que escribí fue a los 11 años. A los así 11, que estabas re pequeño. Sí, ya hace mucho, no vamos a decir cuánto, pero hace mucho. No se revele la edad. Sí, hace unos 27 años en realidad. Han pasado 84 años, decí la verdad. No, 84 no, pero 27 sí. Casi 30. No tenemos edad. Va. No, es la edad que tenemos. Di por sentado el lesbianismo por lesbian fans, nada más. Claro. ¿A los 11 años pensaste que era poesía lo que estabas escribiendo? Sí, porque aparte escribía una poesía como muy estructurada, con estrofas, con rima, con verso. Entonces me di cuenta que era una poesía. Después fue deviniendo en otras cosas, pero sí, estaba consciente de que era poesía. Che, y siendo mujer, ¿cómo te va siendo poeta?

te fuiste y no te llevaste el ventilador que hace taca, taca, taca y me retumba en el cerebro. Al menos decime que no volviste con tu ex. Bien. Eso lo sentimos re propio porque a todos nos pasó. Y sí, yo soy canceriana, entonces sufro. Sufrí sufro mucho. Con lo propio, lo ajeno, todo. Sí, sí, sí. Yo siento que siempre que terminan esos finales se va con el chongo, ¿viste? ¿Vos de qué signo sos? Yo soy pisciana por 12 horas. Casi más acuariana que pisciana, pero bueno, es un combo medio extraño y ascendente en Tauro. Es toda una complicación. Bueno, como todo. Es más fácil no creer en la astrología, ¿viste? Bueno, sí, a Ámbar no le cabe mucho. Es verdad, no, pero deja yo... Deja de revelar mis secretos acá. Acá siempre todo es a corazón abierto, Ámbar, ya lo sabes. Bueno, chica, no me cabe la astrología, perdón. Ay, yo ahora soy fanática, de repente. Ay, ya. Y qué sé yo, la encuentro una herramienta para poder... Conocernos. Sí, un poco. Cualquier herramienta que nos deje conocernos es válida. Es válida. Como la poesía. Sí. Bueno, ¿nos volvés a repetir dónde te encontramos? ¿Cómo sí. Es, ¿no? Tus... El Instagram es bli.me.le, blimele con los puntos intermedios. También a Jessy la pueden escuchar en las historias del proyecto y leer sus poesías en varias publicaciones que hemos hecho acerca de ella, en Proyecto Tornasol, por Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, Jessy, por tu entrevista, por la poesía y por el amor, siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir cerrando esta columna. Yo quería agregar que en momentos de soledad y miedo, de crisis y guerras, necesitamos voltear hacia nosotros y contarles unas con las otras. Recargarnos de energía, convertirnos en girasol. Proyecto Tornasol nace de la necesidad de espacios de difusión de poesía transfeminista, donde les nadies nos encontremos y saquemos todas nuestras letras de los closets donde las mantenemos escondidas por miedos a no ser suficientes. Si quieres ser publicado, quieres que te entrevistemos en este espacio hermoso que las pibas de Polesbica nos están brindando, manda tus poemas a proyectotornasol@gmail.com. Se escribe proyecto T-O-U-R-N-E-S-O-L. Porque nadie nunca sabe escribirlo, porque obviamente escogí el nombre más complicado del mundo. Es como, pero bárbaro, bueno. Vamos a publicarlo en las historias de Polesbica para que puedan en seguir. En Polesbica, sigan a Polesbica en el bar también y ahí nos podemos encontrar todos y este es espacio. Bueno, muchas gracias. Perdón, gracias, muchas gracias, fue replacentero. Tenemos, antes de despedirnos, me encanta que esta sea la última columna, tenemos un radioteatro que explota, con el que nos vamos a despedir. Así ya no vuelvo a charlar. Les cuento algunas cositas que me quedaron pendientes de decir en el programa, que es, primero que tenemos una mostra amiga Marta de la gente, ya harta de la gente, que la gente. Es un montón de cosas, es performer, tatu, mostra de la vida total, la amamos mucho. Sí, bueno, horrible tatu en Instagram, también como somos adictas a las redes, les podemos seguir. Ella va a hacer una perfo que quiero invitarles a todos en Capital. Ah, genial. Para que la vayan a ver el miércoles y el jueves a las 21:45 horas en Avenida Corrientes 1980. Es en la puerta de un supermercado Díaz, así que ahí la vamos a encontrar. Esto es una perfo que presenta Ozias Yanov, lo digo bien. Esto es como sobre una perfo sobre el boliche de los 90 que se llamó Ave Porco. Así que si quieren ir, Marta de la Gente es la performer elegida para esa perfo de esta marica loca performer. Amamos la perfo. Amamos la perfo. Artísticas. Y sí, es así, la vida es perfo. Así que les esperamos miércoles y jueves a las 21:45 en Avenida Corrientes 1980 y en Cósmico 71 esquina 10, que ahí está el espacio de Horrible Tatú. Marta, harta de la Gente. Nos vamos con una super lista después del radioteatro de Lu DJ, que fue nuestra Lu Álvarez DJ de corazón. Muchas gracias por siempre sostener nuestras pistas. Gracias a todos quienes estuvieron del otro lado escuchando. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas. Genial. Muchas gracias a ti también, Mal, bueno, porque haces un re lindo trabajo acá. Bueno, muchas gracias. Es a vos. Ay, es a todas, puras flores acá. Obvio. Mayo de flores. 106.3 Radionautas, nos pueden contactar ahí. Y ahora nos encontramos con un momento súper especial y todas nosotras vamos a escuchar tiraditas en el sillón el radioteatro. Plástico Cruel, muchas gracias. Gracias todo. A todos. Gracias por escucharnos. Gracias.

nos íbamos a ir del aire, pero no. No, tuve que volver porque estaba abducida por el sillón, porque estábamos todas las lesbianas, mostris, todas tiradas en el sillón, calentitas, tomando vino, fumando porro, escuchando radioteatro, y terminamos todas. ¿Qué? ¿Ya termina? No, no, no, no. Queremos más. Somos viciosas. Somos un loco vicioso. Así que me imagino que van a estar todas. Están locas. Llegan a gente loca del otro lado de la pecera de. Coméntenos qué les pasó con el radioteatro. Yo estoy extasiada, dilatada, loca porque siga el radioteatro. Estoy orgullosa de las personas con las que hacemos Polésbica en el bar. Gracias, la verdad. Me pega así el vino, me pega la reflexión. Estoy orgullosa. Ahora sí, sigan el radioteatro porque realmente es tremendo. Plástico Cruel, si no lo leyeron, lo leen. Y si no, lo siguen en Polésbica en el bar porque estamos prendidas a fuego. Las lesbians. Estamos prendidas a fuego. Nos encontramos mañana en la perfo que voy a hacer, en la que nos vamos a cagar en todo, y en Laberinto Casa Club, que también se van a cagar en todos los poetas, gracias a la poesía que nos salva de tanta caca, y a cagarse en todo en Cósmico 10 esquina 71 a las 20 horas. Gracias, nos vemos el viernes 31 con un super programón a las 22 por Radio Nauta 106.3. Gracias, lesbians.